si oigo mi voz pidiendo a gritos amor? Maldito miedo que al igual que a ti me ha atado a la razón. Gustosa te daría mi amor la vida entera. Gustosa aceptaría vivir y morir a tu lado. Te daría todo si el miedo no insistiera en que te vas a ir. Te daría todo si mi alma, que ahora es tuya, se pudiera ir contigo. Sueño a tu lado, todo es tranquilidad, pero de pronto llega esa oscuridad que me despierta y ensombrece mi mundo. Gustosa te daría mi amor la vida entera. Gustosa aceptaría vivir y morir a tu lado. Te daría todo si el miedo no insistiera en que te vas a ir. Te daría todo si mi alma, que ahora es tuya, se pudiera ir contigo. Y guardo un rayo de esperanza que se revela la razón. Y cuando ganan mis latidos, este amor infinito me inunda de ti, me inunda de ti, me inunda de ti. Contigo.